Se puso la minifalda, la que tanto le gustaba, la que ya no se ponía porque él no la dejaba. Se cansó de las promesas, de esperar que un día cambiara. Por eso hoy se va de fiesta y no volverá mañana. Ya no le interesa seguir en lo mismo. Y yo le dije todo bien, esto es solo el principio. Porque la vida sigue como si nada y no pierdas tiempo porque se acaba. Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu mini falda. La vida sigue como si nada y lo que no sirve pues que se vaya. Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu mini falda. Los amores que no riman son mejor de lejos y los que lastiman que no den consejos. Pa' olvidar y pa' olvidar hay que beber, hay que bailar. Subiéndole esta canción y que llegue otro amor. Si duele, que duela, que así estás mejor, pero lejos. Tú así estás mejor, pero lejos. Porque la vida sigue como si nada y no pierdas tiempo porque se acaba. Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu mini falda. La vida sigue como si nada y lo que no sirve pues que se vaya. Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu mini falda. Solo al principio, porque la vida sigue como si nada y no pierdas tiempo porque se acaba. Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tú.